Comienza la meditación de ejercicios espirituales a cargo de Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, especialmente dirigidos a la familia. Muy buenas noches a todos. En este ya que va a ser el quinto día de ejercicios, en esta semana de pasión previa a la Semana Santa, el quinto día de estos ejercicios espirituales. El primero hablamos del principio y fundamento, esa charla ignaciana. El segundo hablamos del pecado y de la redención. El tercero hablamos de esa meditación de las dos banderas. El cuarto, el de ayer, fue pues la meditación sobre ese pasaje del encuentro de Jesús con la samaritana. Hoy queremos hablar de la confianza en la providencia. Es el tema elegido para este quinto día de los ejercicios espirituales. Bueno, es el último momento del día. Obviamente muchos también estáis cansados. Me decía alguno de vosotros pues que estos días, escuchando la charla de ejercicios, pues alguna cabezadita ya daba, ¿no? Y yo le decía, tú tranquilo, tú, pues eso, pues pégate esa cabezadita tranquilamente en presencia de, reclinando tu cabeza en el costado de Cristo, ¿eh? Reclinándola, así de claro, ¿no? Creo que también es lo que vamos a hablar hoy, la confianza en la providencia, también nos recuerda eso que dice el Salmo, ¿no? Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Dios da su gracia a sus amigos mientras duermen, ¿no? Bueno, pues es obvio que las 11 de la noche es una hora avanzada, que muchos estaremos cansados, y sencillamente aprovechemos este momento para ponernos en presencia de Dios, ¿no? Y para aprender a descansar en Él. Porque os voy a decir una cosa, yo creo que un signo de que avanzamos en la vida espiritual es que vayamos aprendiendo a descansar en Dios. O sea, que el estar con el Señor para nosotros no es una tarea, una ocupación. Me tengo ahora que tengo que hacer mis deberes religiosos y entonces parece que es, pues eso, ¿no? Tengo que hacer cosas, fregar, recoger, lo otro, rezar. A ver, ¿no? Rezar no es una, actividad más entre las otras, ¿no? Una ocupación más que entre las labores que tengo pendientes. Sí, obviamente es una ocupación, ¿no? Pero tengo que aprender a hacerla descansando. O sea, que para mí estar con el Señor sea un descanso, ¿eh? Ojalá seamos capaces de hacer esto en este momento, ¿no? Reclinar nuestra cabeza en el costado de Cristo y decirle, mira, Señor, estoy contigo a gusto. Y ya está, ¿no? Como ese perrito que gusta de sentarse a los pies, de tumbarse ahí a los pies de su amo y estar ahí a gusto cerca de él, ¿no? Sencillamente estoy cerca de mi amo y ya está, ¿no? Lo importante casi es con quién estoy. Lo importante es con quién estoy. Fíjate, ¿eh? Incluso, fíjate, ¿qué es más importante cuando uno va a una comida, ¿no? ¿Qué cosas vas a comer o con quién estás comiendo? Lo he puesto un poco difícil, ¿eh? Hombre, obviamente uno come para alimentarse, ¿no? Pero bueno, vamos a ser claros. Los que ya estamos bien alimentados y no tenemos ningún peligro de desnutrición, vamos, que de peligro de desnutrición, ninguno. Nosotros tenemos peligro por el lado contrario. Para nosotros, una buena comida depende mucho más de con quién comemos, de que qué comemos, sin duda alguna, ¿eh? Para nosotros sería más entrañable pues una comida, vamos, comiendo paja si hace falta, pues yo qué sé, con el Papa, que no una comida así de lujo, pues con yo, pues con alguien que no nos dice nada, ¿no? O sea, es más importante en nuestro contexto, ¿no? En el que estamos sobrados de alimento, es más importante el con quién comemos, ¿no? Algo así también pasa con nosotros. Es verdad que las cosas que vamos a decir, pues queremos que alimenten, ¿no? Queremos que sean un alimento. Pero es que casi es más importante alimentarnos de su presencia que de muchas ideas, ¿no? Y de muchas consideraciones. Lo importante es estar con Él. Bueno, pues en ese ámbito vamos a hablar, ¿no? De la confianza en la providencia. Nuestra fe católica dice que Dios, en su sabiduría y en su amor, nos crea. Crea el mundo, lo conserva, y lo gobierna. No solo lo crea, ojo, lo conserva y lo gobierna. En su providencia dirige la vida según un designio de amor. Dios tiene un designio infinito de amor y ahí nos va dirigiendo, ¿no? Esta es nuestra fe. La creación no es meramente un acto puntual. Dios creó y abandonó el mundo a su suerte. No. Dios no es el Dios relojero. ¿Qué significa eso del Dios relojero? Pues que cuando un ingeniero suizo crea un reloj, le pone una pila y lo manda, y lo vende, ¿no? Lo vende. Y ya no tiene ni idea el relojero de dónde andará el reloj. Posiblemente hasta que no se estropee, no lo van a volver de vuelta a su tienda. Mira, aquel reloj que vendí, aquí me ha vuelto porque se le ha acabado la pila o se ha estropeado yo a repararlo. Algunos se piensan que Dios es algo por el estilo, ¿no? Que creó el mundo, lo lanzó a la existencia y ya se ha desentendido de él hasta que luego regrese de nuevo, ¿no?, a las manos de Dios. No, no es así. Dios no es un Dios relojero, o sea, alguien lejano a la obra de su creación. Nosotros no creemos en Dios con esa concepción deísta, el deísmo se decía, ¿no? Es esa concepción de la creencia en Dios que tenía, pues, los racionalistas, ¿no? Pues en ese, aquel contexto de la Ilustración se creía en el Dios del deísmo, ¿no? El deísmo es, pues bueno, algo habrá un principio último que haya creado el mundo. Esto del deísmo está más metido de lo que parece, ¿no?, en nuestra cultura, cuando se dice algo habrá, ¿no? Algo habrá. No se dice alguien, se dice algo, ¿eh? Pues eso, una energía, un no sé qué, no. Obviamente esa no es nuestra fe. Nuestra fe es la fe en un Dios que tiene rostro personal. No es algo, es alguien, ¿no? Y la creación no es un momento puntual, sino que es una decisión de amor prolongada y continuada. Y nos da aliento, nos inspira, nos fortalece. Todo lo que hacemos, pues lo hacemos sostenidos por su gracia. Por ejemplo, esto que yo ahora mismo estoy haciendo, yo ahora mismo, si no estuviese asistido por su gracia, vamos, es que no es que me quedaría mudo, es que no hubiese, vamos, ni si me hubiese ocurrido estar aquí, no estaría, no sería nada, ni daría pie con bolo, ¿no? O sea, estamos siendo sostenidos por su gracia. Y lo mismo tú, escuchando, ¿no? O sea, Dios dinamiza la creación, dinamiza nuestra vida. Desde este presupuesto entendemos mejor qué es la providencia. ¿Qué es la providencia? Nosotros no creemos estrictamente hablando en el destino, aunque es verdad que la palabra destino también se puede utilizar, pues, católicamente, ¿eh? Pero bueno, es que yo creo que la palabra destino está un poco impregnada, pues, de unos componentes que con los que hemos ido manchando la palabra, ¿no? Pues, por ejemplo, la palabra destino, pues es el ciego destino, ¿no? Estamos irremediablemente conducidos hacia un destino. La palabra destino es algo ciego que nos provoca temor, más bien, yo creo, ¿no? Nosotros más bien hablamos de la providencia. La palabra providencia, a diferencia de la palabra destino, no provoca en nosotros temor. La palabra providencia suscita en nosotros confianza, gratitud. Dios provee, Dios es providente. ¿Eh? Y la última razón de la providencia es el amor. Dios es providente. Por lo tanto, se trata de que consideremos, ¿no? De que consideremos que estamos en manos de Dios, que estamos en buenas manos. Esta sería una buena forma de confiar la meditación de esta noche. Oye, yo estoy en buenas manos. Sé de quién me he fiado, ¿no? Y entonces, aunque yo no controlo, o sea, yo no llevo las riendas de mi vida, porque nos damos cuenta de que la vida no la controlamos. Programamos cosas, luego todo es distinto a lo que hemos programado, ¿no? No llevamos el timón de la vida. Las cosas no son casi nunca como las habíamos programado. Pero nos damos cuenta que la dirección de la vida debe de estar en otro lado, ¿no? Bueno, pues eso que tú no controlas es la providencia. Es la providencia. Nos sabemos conducidos por él. Vamos a tener un primer momento de ponerlo en presencia de Dios, ¿no? El primer canto que vamos a escuchar es Confío en ti, cantado por la Fraternidad Seglar. En el centro más profundo de mi ser, el deseo más sincero de amarte, y aunque no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero, confío en ti, mi confianza en la providencia divina. Es el tema que queremos ocupar en esta meditación. Es hermoso, es bueno, pero nos cuesta. Nos cuesta. Nos cuesta confiar porque la historia de los pecados de nuestra vida, pues ahí está, ¿eh? Ahí está influyendo. Influyendo. Y entonces, pues, ese acto de abandono en las manos de Dios requiere de nosotros pureza interior, humildad. Claro, son cosas que necesitamos alcanzarlas después de una etapa de purificación. Entonces, el abandono confiado cuesta. Es algo así como le pasa, pues, a un ciego que necesita conducirse por un lazarillo. Pero como el ciego, en vez de ser plenamente ciego, vea un poquito, vea un poco, entonces comienza a tener un conflicto entre lo que le dice el lazarillo, que viene la cera, que cuidado, y entre las sombras que él ve. Él ve unas sombras, y como ve unas sombras, ahí está, que no sabe qué hacer más caso, a lo que le dice el lazarillo o a lo que intuye él de las sombras que ve. Algo así nos pasa a nosotros, ¿no? Que la confianza nos resulta dificultosa cuando, claro, por una parte tenemos un criterio propio, pero un criterio que está bastante oscurecido, porque lo que decíamos antes, ¿no? La historia del pecado de nuestra vida hace que nuestros razonamientos, nuestras consideraciones, no sean claras, ¿no? Son pesimistas, son llenas de miedo, llenas de no sé qué. Por otra parte, tenemos el lazarillo, ¿no? Ese lazarillo que es la confianza en Dios, que nos dice fíate de Jesús. Y entonces hay como un conflicto. ¿Me permitís una anécdota? Sabéis que es muy conocido de esta casa el padre Rey jesuita, ¿no? Que es invidente, y hace muchos años, igual os está escuchando ahora y se ríe un poco de que cuente yo esta anécdota, pero bueno, pues es que hace bastantes años invitamos al padre Rey a dar una tanda de ejercicios espirituales en Loyola, antes de ser yo obispo, ¿eh? Y bueno, pues él llegó a la casa y entonces le acompañé a que se estableciese en su habitación, porque comenzábamos con la cena. Antes de la cena, pues él me dijo, ¿dónde está pues la cama? Y él iba palpando, pues en su invidencia iba palpando la cama, ¿dónde está la ventana? Y bim, pam, y él de alguna manera pues me pidió que yo le indicase dónde estaban las cosas en la habitación, y la verdad es que el hombre era increíble, una vez que él ya había un poco palpado las cosas, cómo se desenvolvía, ¿no? Entonces él me dijo, bueno, la cena es a las 9, con que vengas, José Ignacio, ¿no?, pues a las 9:10, pues te puedes ir tranquilo. Vale, yo ya me arreglo ya. Bueno, muy bien. Fui a salir de la habitación, y el momento que voy a salir, de repente me dice... de repente se me ocurrió a mí preguntarle. Le digo, Padre Rey, ¿le dejo la luz encendida? Me dice, no, por mí puedes apagarla. Digo él, ¿no? Y entonces, vamos, entonces descubrí el Mediterráneo, ¿no? Y me di cuenta que, claro, que es que estaba ciego de verdad, ¿no? Y que él no veía, y entonces, pues que no necesitaba esa luz, ¿no? Bueno, alguno dirá, pero qué tontería se cuenta este obispo. Pues bueno, es que me suelo acordar siempre de esta anécdota cada vez que hago esta referencia a la dificultad que tenemos de fiarnos del lazarillo cuando uno ve un poco. Porque, claro, uno ve un poco y entonces se empieza a armar un lío entre lo que yo veo y entre lo que la fe me indica, ¿no? Mi razón ve borroso, mi fe me indica al otro, y de quién me fío yo más, ¿no? Bueno, pues es que es cierto que nos cuesta confiar, porque arrastramos a ese hombre viejo que cree que sabe algo y sabe menos de lo que sabe, cree que ve algo y en el fondo ve menos de lo que se cree que ve, ve sombras y las descifra equivocadamente. Aprender a confiar. Esto supone educarnos interiormente. Supone decir, Dios es bueno, Dios es bueno. Considerar el amor de Dios, considerarlo. Hacer actos de confianza, actos de abandono. Actos de confianza y abandono. Es algo que debiéramos de hacer con frecuencia. Por ejemplo, cuando alguien tiende a ser un angustias, como se dice, ¿no? Este es un angustias. ¿Qué significa ser un angustias? Pues ser un angustias es alguien, pues eso, que por su tendencia personal, por su tendencia psicológica, pues está siempre, ¿no?, pues agobiado. Y esto que será, y no sé qué, y no sé cuántos, ¿no? Y cuando uno tiene una tendencia angustiosa, pues es que es muy importante sembrar su día, sembrar su jornada de jaculatorias, de actos de confianza en Dios. Señor, confío en ti. Confío en ti. Ya sabéis que aquí estoy haciendo un poquito de propaganda subliminal, por aquello de que el lema episcopal de un servidor es el confío en ti confío, Bueno, por ejemplo, es hermosísima la oración de Carlos de Foucault, quizás sea una de las oraciones cumbres de la espiritualidad para educarnos en el abandono en las manos de Dios. Supongo que la conocéis, ¿no?, casi todos. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Yo te ofrezco mi alma y te la doy con todo el amor del que soy capaz. Porque deseo ponerme en tus manos, sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Como os digo, es una de las oraciones cumbres, en la espiritualidad, que subraya, me pongo en manos de Dios, me fío más de Él que de mí mismo. En el fondo es lo mismo que dice San Pablo en la segunda carta a Timoteo: sé de quién me he fiado y estoy firmemente convencido de que llevará a su término la obra que ha comenzado en mí. Creo que para poder llegar a este convencimiento, pues por una parte es muy importante, como digo, pues educarnos en en esa serenidad interior que supere las angustias, en ese vivir en presencia de Dios, hacer actos de abandono en sus manos. También creo que es importante ser capaces de aprender de la historia de nuestra vida. La vida es un libro que enseña mucho para quien sabe mirarlo con ojos de fe. En la vida aprendes muchas cosas. Fíjate cómo me agobié por esto. Fíjate cómo me angustié por lo otro. Fíjate qué momento viví allí. Y ahora fíjate cómo todo ello finalmente, ¿no? Pues bueno, pues me ha enseñado cosas, cuánto he aprendido de aquello, del otro. ¿Te acuerdas qué miedos pasé por esto? Y ahora, pues igual me río de esto, ¿no? Me río del otro. A veces cuando se ve a los niños pequeñitos que enganchan una casqueta, no sé si se dice casqueta, sí, también en, o si es una palabra vasca, no sé, lo dudo. Casqueta se refiere, pues eso, a que una rabieta, ¿no? Que están rabiando y están llorando por una tontería, ¿no? Y dice uno, pero fíjate, este niño, pero ¿cómo puede perder? Fíjate, por una tontería que no. Quiero chocolate, pero bueno. Y dice uno, ¿no nos pasará a los mayores lo mismo? Que perdemos la paz por cosas que luego, cuando las veamos desde otra perspectiva, nos reiremos de nosotros mismos, como me agobié. Como yo ahora me río de un niño de 2 años porque engancha una casqueta que no va a ningún lado. Posiblemente cuando estemos en una perspectiva de unión con Dios superior, nos reiremos de lo que ahora me agobia. Por eso creo que también para aprender a confiar y abandonarnos en manos de Dios, es importante aprender de la propia lección de la vida. La vida da muchas lecciones, ¿eh? Da muchas lecciones. Dios te conduce en la vida. Una anécdota que seguro que alguno me habéis escuchado en alguna ocasión, pero que a mí me encanta esta anécdota. Es una anécdota de la vida de San Ignacio de Loyola, muy subrayada en la biografía de Tellechea y Dígoras, en la biografía que tiene sobre San Ignacio de Loyola, que se titula Solo y a pie. Esta biografía, Solo y a pie, de Tellechea y Dígoras sobre la vida de San Ignacio, es una joya. Y entonces narra cómo pues este Ignacio pues no tenía muy claro, ¿no?, lo que la providencia querría de él. No lo tenía muy claro. Pero él pensaba que él tenía que ir a. Que él tenía que seguir a Jesús, ¿no? Y seguir a Jesús era, pues eso, pues vivir donde Jesús vivió y como Jesús vivió. Ir a Tierra Santa y vivir allí. El caso es que llega Ignacio peregrino a Tierra Santa y allí no le aceptan, ¿no? Y le echaron de allí. Y además, los franciscanos que cuidaban aquel lugar más bien tuvieron que empujarle a que se fuese, porque él pretendía allí quedarse a toda costa, y no le dejaron quedarse porque era un peligro allí con la situación que había con los musulmanes, ¿no? Hasta tuvieron que enseñarle pues una bula en la que el Santo Padre les daba autoridad a los franciscanos para poder excomulgar a alguien si se ponía tonto. Bueno, Ignacio se va, pero se va diciendo, ya volveré. Porque él pensaba que él tenía que ir allí, ¿no? Tenía sometidito la cabeza. Cuando Ignacio vuelve y ya comienza a juntar los primeros miembros de la Compañía de Jesús, no te creas tú que se le había quitado de la cabeza al que tenía que volver a Tierra Santa y vivir allí. No, no. Y entonces él, con sus primeros seguidores, se ilusionan, sueñan, ¿no? Sueñan con ir a Tierra Santa. Y entonces, bueno, pues toman una decisión, ¿no? Como era muy caro el pasaje para ir desde Venecia hasta Tierra Santa, era muy caro ese pasaje, entonces dicen, bueno, vamos a dedicarnos unos meses a predicar la doctrina pidiendo limosna, y así vamos juntando dinero para el pasaje, y cuando juntemos el dinero para el pasaje, nos embarcamos y nos vamos a Tierra Santa a vivir allí, ¿no? Bueno, el caso es que, además, es curioso, porque cuando tomaron ese compromiso, se les ocurrió introducir una cautela, decir, bueno, estaban haciendo un voto, ¿no? Bueno, y en el caso de que en un año no salga ningún barco, no se haga ningún barco a la mar, a Tierra Santa, si pasa un año entero y no sale ningún barco, bueno, pues entonces interpretaremos que esa no es la voluntad de Dios y nos presentaremos ante el Papa. Bueno, pues resulta que Tellechea y Dígoras, ¿no?, dice que ese fue el único año en todo el siglo en el que no salió ningún barco a alta mar desde Venecia, porque estaban los moros haciendo peligrosa la navegación, y no salió en todo el año ningún barco. Y ellos, pues con su gozo en un pozo, ¿sabes? Y se acordaron del voto que habían hecho y que en el voto había incluido una cautela, que se decía que si en un año no salía ningún barco, que no valía seguir esperando a que hasta que saliese el barco, sino que había que ir a presentarse ante el Papa, ¿no? Y entonces fueron ante el Papa y el Papa les dijo, pero bueno, ¿vosotros a dónde vais a Jerusalén? Pero si es que donde os necesitamos es aquí, aquí, ¿eh? En las calles, en los barrios, ya os voy a decir yo dónde os quiero. Y entonces, pues, Teresa de Lisieux con mucha belleza titula ese capítulo, ¿no?, en el que le aconteció hasta a Ignacio y a los suyos, lo titula de la siguiente manera: soñó en Jerusalén y despertó en Roma. Y así es nuestra vida. Nuestra vida muchas veces es que sueño en una cosa y despierto en otro lugar. Y uno puede sufrir mucho porque sus sueños no coincidan con sus despertares, o si confía en la providencia, no sufre. Es más, se ríe un poco de sí mismo. Dice, mira tú dónde estaba yo soñando y mira dónde me he despertado. Soñaba en Jerusalén y Dios me quería en Roma. Soñaba en esto y el Señor me hace despertarme en esto otro, ¿no? O sea, es decir, que en la providencia se va aprendiendo a confiar, pues no ya solo haciendo oración, no ya solo luchando por con nuestra tendencia a ser mariangustias, no solo haciendo actos no jaculatorias, en ti confío, etcétera, sino también yo creo que se aprende, ¿no?, a confiar en la providencia, leyendo, interpretando con ojos de fe la historia de nuestra vida, de ver cómo somos conducidos, de ver cómo somos guiados. Es una lección viva de confianza en la providencia, ¿no? Vamos a tener un segundo momento, ¿no?, de oración, de contemplación. Te seguiré, de Alejandro Lavajos. Sabiamente ignorante, iré donde no sé, puesto el corazón en ti te seguiré a donde me lleves, sin adelantarme, sin forzar el paso, sabiamente. Iré donde no sé, puesto el corazón en ti te seguiré a donde me lleves, sin adelantarme, sin forzar el paso, sabiamente ignorante. Puesto el corazón en ti, te seguiré a donde me lleves, sin adelantarme, sin forzar el paso, sabiamente ignorante, iré donde no sé, puesto el corazón. Un evangelio emblemático para educarnos en el abandono, en la divina providencia. Es el de Mateo 6, versículo 25 al 34. Por eso os digo, no andéis preocupados por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. ¿No vale más la vida que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Por lo demás, ¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un solo codo a la medida de su vida? ¿Y del vestido? ¿Por qué preocuparos? Observad los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Pero yo os digo que ni Salomón en todo su fasto se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así la viste, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No andéis, pues, preocupados diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué nos vamos a vestir? Que por todas esas cosas se preocupan los gentiles. Pues ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad primero su reino y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Así que no os preocupéis del mañana. El mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su propio afán. Impresionante, ¿eh? Este texto del capítulo sexto de San Mateo 25-34. Es un capítulo en el que se nos recuerda que la providencia sobre los hombres es una providencia muy superior que la que existe sobre la naturaleza. Y a nosotros nos impresiona, ¿no?, ver la naturaleza, de qué manera está coordinada, de qué manera está, pues como vienen las estaciones, cómo hay una compenetración de las leyes naturales increíbles, ¿no? La ley natural, las leyes de la naturaleza, digamos, son complejísimas, ¿no? Y funciona la naturaleza como un reloj con una exactitud impresionante, ¿no? Bueno, pues eso es una porquería comparando con lo que supone la providencia de Dios, no hacia la naturaleza vegetal o animal, no, hacia nosotros, ¿no? La providencia de Dios para con los hombres es una providencia mucho más esmerada que la que tiene Dios con la naturaleza. Y si Dios cuida así de la naturaleza, ¿cuánto más no hace con nosotros? Porque nosotros, a diferencia del resto de los seres creados, Dios nos ama a nosotros por nosotros mismos. Mientras que Dios ama al resto de la creación, lo ama como un instrumento al servicio del hombre, ¿no? Dios ama a las montañas, pues en cuanto que son una criatura que refleja su gloria, pero que está al servicio del hombre. Sin embargo, nosotros somos amados por nosotros mismos. O sea, es totalmente diferente el amor que Dios nos tiene a nosotros que el que tiene a las montañas, totalmente diferente, el que tiene a los animales, totalmente diferente. Porque de nosotros espera una respuesta de amor, del resto de la creación, ¿no? O sea, hay un enamoramiento, y siempre se cuida más a la enamorada, obviamente. Bueno, pues esta es un evangelio para que nosotros aprendamos a sentirnos cuidados, a sentirte querido, aprender a apreciar las delicadezas de Dios con tu vida. Este es un evangelio que, sobre todo, quiere suscitar sensibilidad, ¿no?, para reconocer por los dones de los que estamos rodeados, y muchas veces no los apreciamos, ¿eh? Bueno, ¿qué se debe de desprender de este evangelio? Si uno ha meditado bien este evangelio, si uno lo ha interiorizado, lo ha hecho suyo, ¿qué es lo lógico que se desprenda de él? ¿Cuál es la consecuencia lógica de haber acogido esta palabra de la providencia? Pues lo lógico es la superación de nuestros miedos. La superación de nuestros miedos. El mejor test para ver si confiamos en Dios es ver cuál es el nivel de los miedos en nuestra vida. Hay un texto de San Pablo a los Romanos que creo que es muy muy práctico para ayudarnos, ¿no?, en este examen interior. Romanos 8, capítulo del 31 al 39. Y San Pablo aquí hace como una especie de pequeño examen de cuáles son nuestros miedos, ¿no? Y dice, ante esto, ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién está contra nosotros? El que no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien, lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él graciosamente todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Dios y que intercede por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada? Como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Porque estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un texto impresionante este de San Pablo, ¿no? Porque es un texto que nos quiere educar en mirar a nuestros miedos, en mirarles a los ojos, en sostenerles la mirada, de manera que esos miedos pues se derrumben, ¿eh? Se derrumben. Si tú miras a los miedos a los ojos, si les miras a tus miedos, ¿no?, si les haces frente y te asustas y apartas tu mirada, los miedos crecen. Sin embargo, si tú sostienes el pulso, ¿no?, miras a tus miedos a los ojos y dices, yo no voy a ceder, vas a ceder tú porque yo no pienso ceder, vas a ver tú cómo ese miedo cede. El miedo crece cuando tú te asustas, y sin embargo el miedo se disuelve cuando tú no cedes, ganas terreno. Es un terreno como reconquistado, tú has reconquistado un terreno que antes te había sido arrebatado. Los miedos te han quitado terreno. Es así, ¿eh? O sea, los miedos te han quitado terreno a tu libertad. Y sin embargo, vencer el miedo por la confianza en la providencia de Dios es reconquistar el territorio. Reconquistar territorio. O sea, de nuevo que mi vida, que yo me fíe de él, ¿no? Y por eso, esta pregunta, ¿no?, que hace San Pablo. A ver, ¿a quién temeremos? Vamos a ver, ¿a quién? Vamos a intentar identificar nuestros miedos. Ponles nombre. ¿A quién temerás? ¿A la oscuridad? Pero si Cristo es nuestra luz. ¿A la soledad? Pero si Cristo es tu compañero de camino. ¿A la pobreza? Si Cristo es tu tesoro. ¿A quién temes? ¿A la burla? ¿Al ridículo? Si Cristo es tu gloria. A la incapacidad, pero bueno, si yo me fío de él, ¿no? A la enfermedad. Temes a la enfermedad, tienes miedo al dolor. Pero si el Señor es capaz de hacer de ello un instrumento de redención del mundo, ¿qué temes a la muerte? ¿Le tienes miedo a la muerte? Si Cristo es la vida eterna es la resurrección. Y es verdad que tiene su importancia el que uno identifique sus miedos. Identificarlos es importante. Para que uno diga, bueno, ya sé que tú me estás tentando, pero sé que ese miedo que tengo al ridículo es absurdo, y voy a aprender a desenmascararlo, ¿no? Ese miedo que tengo a la enfermedad, pues a ver, es absurdo, porque es que sé que la enfermedad es seguro que todos los que estamos aquí hablando ahora mismo, pues una de dos, o tendremos un accidente repentino o enfermaremos. Entonces, es algo tan seguro que tenerle miedo a algo que va a ser seguro es absurdo. Es absurdo, ¿eh? Es que claro, dicen, lo importante es la salud. Pero ¿cómo va a ser lo importante la salud cuando sabemos seguro que la salud tiene la fecha de caducidad ya puesta? Tú no puedes hacer de eso tu temor. O sea, tienes que aprender a decir, voy a mirar a los ojos a esto y voy a confiar en él, ¿no? Y que yo voy a que tu vida sea un poco más larga, que tu vida sea un poco más corta. ¿Y qué más dará? ¿Tú te crees que cuando estemos en el cielo, allí va a ser un dato importante el de que con cuántos años estás muerto? ¿Si te moriste más joven o más mayor? ¿O que de qué te moriste tú? ¿Fue de cáncer o fue de repente? ¿Tú crees que allí eso va a importar algo? ¿Te imaginas que dos se encuentran en el cielo y le dice uno a otro, ¿tú con cuántos años te moriste? Pero bueno, sería absurdo, ¿no? Eso es totalmente anecdótico. Allí lo que importa es otra cosa. Allí lo que importa es tu grado de gloria, ¿no? La capacidad de disfrutar del amor de Dios. Que uno haya muerto con un grado de capacidad de disfrute del amor de Dios superior. Eso es lo que importa. Y curiosamente aquí tenemos miedo a cosas que allí no van a importar nada, ni un bledo, tú. No va a importar un bledo allí, que es la eternidad, lo que aquí me está agobiando. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Si resulta que aquí me está agobiando lo que en realidad no va a importar nada, porque las cosas valen lo que valen ante Dios. Las cosas valen lo que valen ante Dios. Entonces, si a mí me está agobiando algo que cuando estemos en Dios no va a valer nada, estamos equivocados, señores. Hay que rectificar mi jerarquía de valores, ¿no? Por eso creo que esta meditación nos tiene que ayudar a mirar a nuestros miedos a los ojos y a decir que no me voy a asustar, ¿eh? No pienso asustarme. Pues Cristo es mi luz, Cristo es mi compañero de camino, Cristo es mi tesoro, Cristo es mi gloria, Cristo es la vida eterna, Cristo es mi salud, o sea, y ya está, ¿eh? Vamos a pedir esta gracia porque sé que esto supone un combate. Uno dirá, esto es muy hermoso decirlo, pero después, claro, esto es un combate, ¿eh? Esto es un combate, esto un don así no se obtiene sin un combate. Cuando Dios da su gracia, el hombre suda, ¿eh? Yo pensemos que la gracia de Dios nos exime de la lucha. Cuando Dios da su gracia, el hombre suda. Porque aprender a confiar también supone superar muchos, muchos miedos. Bueno, tenemos este momento también de reflexión, de meditación con esta canción, Confiada alma mía, del padre Juan Ignacio Pacheco. Temas por la vida, Dios te sacará de este dolor, donde sufres tantas penas, dejándote de gracias llena. Confía tu alma mía. Confía y no temas por la vida, espera tan solo el tiempo, así podrás ya contemplar el sol de la alegría más plena, y así podrás ya contemplar el sol de la alegría más bella. Confía tu alma mía, confía y no temas por la vida. Dios te sacará de este dolor, donde sufres tantas penas, dejándote de gracias llena. Confía tu alma mía, confía y no temas por la vida. Espera tan solo el tiempo, así podrás ya contemplar el sol de la alegría más plena, y así podrás ya contemplar el sol de la alegría más bella. Un secreto muy importante para aprender a confiar. Creo que lo podemos descubrir desde este pasaje, que es el capítulo octavo de San Mateo, el versículo 23 y siguientes, en el que se narra la tempestad calmada. Me entenderéis cuando lo termine de explicar. Subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. En esto se produjo una tempestad tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron y lo despertaron gritándole: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dice: ¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Se puso en pie, increpó a los vientos y al mar, y vino una gran calma. Los hombres se decían asombrados: ¿Pero quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Impresionante este pasaje en el que la barca parece que va a ser tragada por las olas, mientras que Jesús sorprendentemente duerme en un rincón. Pero bueno, Jesús, ¿pero cómo duermes? ¿Pero cómo se puede dormir así en un momento como este? Recuerdo que en estos días anteriores estoy de visita pastoral por aquí, por los pueblos de la costa de Guipúzcoa, y estuve visitando allí en Guetaria pues la cofradía de los pescadores, y tuve pues un rato de tertulia muy súper ameno con ellos, ¿no?, en el que contaban las historias de su vida, y algunos de ellos me contaban, pues yo les pregunté: oye, ¿cuál ha sido la tempestad más fuerte, ¿no?, que has pasado en tu vida? Y uno me decía: pues yendo a las Azores, porque yendo a las Azores, no sé qué. Otro me decía que todos tienen grabado, unos pescadores, ¿no?, que han estado toda su vida en la mar, tienen grabado cuál ha sido la peor tempestad que pasaron en el barco, ¿no? Y me decían ellos, le decían, le aseguro que desde luego no existe un marino, no existe un marino ateo en un momento así, ¿no? Igual que se dice que no hay un torero ateo, pues una cosa así, en mitad de una tempestad con un barco que parece que es una cáscara de nuez, ¿no? En medio de, bueno, pues imagínate, ¿no?, lo que tiene que ser eso. Y además te impacta ver cómo cada uno tiene el recuerdo del momento en el que vivió la tempestad en su vida de marinero de 40 años que ha estado en la mar, y lo tiene bien marcado, ¿no? Lo que dijo: yo pensaba que ya no regresábamos, ¿no? Bueno, nos imaginamos eso. Y imaginamos diciendo: ¿Y Jesús? Pero bueno, si parece que está dormido, ¿no? Si parece que está dormido. Lo impresionante es que cuando Jesús despierta ante los gritos de que le dicen: sálvanos, que perecemos, ¿no?, es que lo impresionante es la reacción, que él dice: ¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Oye, Jesús, nos estás tomando el pelo, pero ¿cómo dices? ¿Por qué dices así como con admiración? ¿Pero cómo tenéis miedo? ¿Pero tú te das cuenta dónde estamos? Qué bueno es, ¿no?, que Jesús nos diga: ¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe?, y nos lo diga así como sorprendido. ¿Por qué? Pues porque él ve el mundo desde Dios, y nosotros lo vemos desde este otro lado. Y entonces, por eso, a él le sorprende que nosotros tengamos esta falta de este miedo. Cuando nosotros, si nosotros viésemos lo que nos acontece desde la providencia de Dios, nos reiríamos de nuestros miedos y diríamos: hombres de poca fe, ¿por qué has dudado?, ¿no? Eso que nos sorprende, que es el que a Jesús le casi le escandalice nuestro miedo, es porque es que él lo ve desde Dios, y nosotros lo estamos viendo sin los ojos de la fe. Entonces, si no miramos con los ojos de la fe nuestra vida, pues claro, la comprensión de lo que nos acontece es totalmente diversa, ¿no? Hombres de poca fe, ¿por qué habéis dudado? Se puso en pie, increpó a los vientos y al mar y vino una gran calma. Hay una advocación, que es a lo que yo quería deciros, que esto es una clave, hay una advocación de la Virgen María, que supongo que muchos conoceréis, que es la patrona de Puerto Rico. La patrona de Puerto Rico es Nuestra Señora de la Providencia, Virgen de la Divina Providencia. Cuando podéis teclear en Google y tecleáis patrona de Puerto Rico o Virgen de la Divina Providencia, y veréis una imagen hermosísima de la Virgen María que tiene una característica, y es que tiene el niño Jesús dormido, dormido en su regazo, pero dormido, pero pachorro, ¿sabes? Totalmente dormido, con la cabeza caída por detrás, y la Virgen María le está sosteniendo su mano así flácida, porque está dormido, la sostiene entre sus dos manos, ¿no? Y le está mirando al niño que duerme, totalmente plácidamente, ¿no? Y la imagen es preciosa, la Virgen de la Providencia. Y recuerdo haber visto esta estampa, un poco así traducida, ¿no?, por algunas carmelitas, con el siguiente lema, ¿no? Dice, parece que está dormido, pero está pensando en ti. Jesús parece que duerme, pero está pensando en ti. Y igual que ese niño Jesús duerme, y duerme tranquilamente porque está durmiendo en el regazo de su madre, tú fíjate qué a gusto dormiría Jesús sabiéndose cuidado por la Virgen. Qué a gusto dormiría Jesús sabiéndose cuidado por San José. Estamos en la víspera de San José, ¿no? O sea, qué a gusto. Fíjate que a San José le llamamos el patrono de la buena muerte. ¿Por qué San José es el patrono de la buena muerte? Hombre, porque murió rodeado de María y de Jesús. Entonces, morir en manos de María y junto a Jesús es que es como para morir. Es que eso, más que una muerte, es un tránsito, ¿no? Es que claro, el patrono de la buena muerte es José, porque precisamente él vive la muerte en la plena providencia, en la plena providencia. Es que tú te imaginas a José con María y con Jesús, que salta la tempestad del barco y dice, pues si se tiene que hundir el barco, que se hunda en este momento, yo me muero con María y con Jesús. Es que estoy donde tengo que estar, estoy con quien tengo que estar. El cielo es estar con Jesús. Bueno, pues esto es un poco lo que representa esa imagen de la Virgen de la Providencia, ¿eh? La Virgen de la Providencia. A ver, estoy con Jesús, estoy en buenas manos, ya que pase lo que tenga que pasar, que yo ya he llegado a la meta. Y entonces, pues es que fuera angustias, fuera preocupaciones, sabiendo que estoy donde tenía que estar, estoy con él. Luego yo creo que una de las claves, ¿no?, para crecer en la divina providencia, una de las claves es crecer en la devoción a María, y en la devoción a San José. Y en la devoción a San José, porque ellos vieron cómo el niño Dios confiaba en ellos. Y si el niño Dios confía en ellos, ¿no van ellos a confiar en Dios? Pero por nosotros lo mismo. Si resulta que Dios es capaz de confiar en nosotros, y pone en nuestras manos cosas, y nos pone responsabilidades, y nos ha puesto en una familia, si Dios confía en ti, ¿no vas a confiar tú en Dios? Pero hombre, con mucha más razón, ¿no? Con mucha más razón. Termino con una anécdota que le escuché a uno de vosotros, ¿no? A un matrimonio, en una ocasión, en un encuentro que tuvimos de matrimonios en Salamanca, ¿no? Y entonces allí, pues recuerdo que uno contó, esto era cuando comenzaba la crisis económica en España, y y comenzaba a aumentar el paro tremendamente, ¿no? Y comentaba allí un padre de familia, pues que él tenía un problema muy serio porque en su trabajo tenía un trabajo de esos que casi te empuja a la deshonestidad, porque tenía que, le obligaban a estar mintiendo a los clientes, pues eso, como a veces ocurre, ¿no? Pues que tú fíjate que igual tú tienes en un banco que estar vendiendo motos con las preferentes y cosas por el estilo, ¿no? Y teniendo que mentir a la gente, engañándole. Bueno, y entonces él tenía un problema de conciencia tremendo, ¿eh? Y por otra parte decía, ¿y cómo me voy y dejo el trabajo, así como la crisis económica tal y como está? Pero ¿cómo voy a hacer eso, no? Y dice que estaba un domingo a la tarde allí jugando con sus niños pequeños, ¿no? Tumbado en la alfombra, boca arriba, él y los niños pequeños, así de 3 añitos, ¿sabes? Se subían a la mesa de cristal allí y se tiraba, y el niño se tiraba, ¿no? En plancha, un auténtico kamikaze, tú, se tiraba en plancha para que el padre que estaba tumbado en el suelo hiciese una palomita y le cogía en brazos, ¿no? Y el niño otra vez a subirse y a tirarse otra vez. Y además le gustaba tirarse un poquito más lejos para que su padre se estirase un poco más y le cogiese con las manos, ¿no? Dice que él, por dentro, con su angustia, pensando en su problema, en el trabajo, y viéndole al niño hacer eso, ¿no? Y él nos compartió, ¿no? Nos compartió que llegó un momento en el que pensó, ¿y este mocoso se fía de mí, de que no se va a estampar porque yo le quiero, y se fía de mí y es capaz de tirarse al vacío sabiendo que yo le voy a coger ahí para que no se estampe, y yo no soy capaz de fiarme de Dios dejando el trabajo? Y nos dijo que fue el lunes y dijo, aquí dejo el trabajo y se ha acabado, ¿eh? Y Dios le bendijo, claro, no le iba a bendecir. Hombres de poca fe, ¿por qué habéis dudado? ¿Te pensabas que yo estaba durmiendo? Yo estaba pensando en ti en medio de la tempestad. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Así concluye esta meditación de ejercicios espirituales para toda la familia, dirigidos por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.